son, qué ricos son los anticuchos. Qué ricos son los anticuchos. Cuando llegamos a Lima, la capital del Perú, cuando llegamos a Lima, la capital del Perú, vimos la brava que corre las aguas del río Rima. Qué ricos son los anticuchos. Qué ricos son los anticuchos. Ricos son los anticuchos, popular plato peruano. Ricos son los anticuchos, popular plato peruano. Y como somos hermanos, por eso me gustan mucho. Qué ricos son los anticuchos. Qué ricos son los anticuchos. Una chica me miró, sí, ¿eh? Con unos ojos traviesos. Una chica me miró, así, ¿eh? Con unos ojos traviesos. Y me dijo te comiera, como si fuera anticuchos. Qué ricos son los anticuchos. Qué ricos son los anticuchos. Me invitaron a comer, ¿qué? Los famosos anticuchos. Me invitaron a comer, ¿sí, eh? Los famosos anticuchos. Y después que los comí, me puse como un serrucho. Qué ricos son los anticuchos. Qué ricos son los anticuchos. Yo quiero comer anticuchos, qué ricos son anticuchos. Yo quiero probar anticuchos, qué ricos son anticuchos. Anticuchos, anticucho limeño, anticuchos. Quiero probar anticuchos, picanticos, anticuchos. Anticuchos, qué ricos son anticuchos. Niño azul me invitó a comer anticucho. Compadre, es verdad que la chica limeña le traquetea el mamey. Así es. La de la farmacia. ¿Qué? ¿Le traquetea también? ¿Cómo? Oiga, deme. Rafaela, por favor, deme dos palos de anticuchos, pero legítimos, de corazón. Bueno, ¿y yo? Dos platos de picarones. Ah, pero deme un choclo bien bueno, por favor. Bueno, ¿y a mí qué me va a dar? ¿Eh? ¿Y a mí? O uno para ti, uno para mí, chico. Está bien. ¡Abuso! Yo quiero comer anticuchos, qué ricos son anticuchos. Anticucho peruano, anticuchos, qué ricos son anticuchos. Evarito, anticuchos, anticuchos. Anticuchos, qué ricos son anticuchos. ¿Eh? Anticuchos. Dile algo también a Claudia. Anticuchos, sí. Anticuchos, qué rico. Anticuchos. Ay, anticuchos. Ay, se me pica. Oye, ¿tiene picante? Esto es rebellina. Come choco, come choco. Ah, bien. Después los picarones. Después los picarones. Vamos a ir para la playa. Ay. Qué ricos son anticuchos, yo quiero comer anticuchos, yo quiero comer anticuchos.